pues me perdonas, escucha mis razones. Ya no me acuerdo nada de lo que tú dices, ni puedo hacerte caso, tengo mis ocupaciones. No te entretengas y perdona mi franqueza, ya nada me interesa, vuelve por donde has llegado. Son los amores muy bonitos, dan alegría o dan siempre desengaño, porque en amores la verdad no hay nada escrito, algunos hacen bienes y los malos nos hacen daño. Ahora me sales que te amé como a ninguna, pues me perdonas, mi lenguaje es muy sincero. Quiero pedirte, si te amé como aseguras, que digas dónde y cuándo, porque yo ya no me acuerdo. A lo que vengas, nada, nada me interesa, si fue en un tiempo, con el tiempo se ha olvidado. No te entretengas y perdona mi franqueza, ya nada me interesa, vuelve por donde has llegado. Yeah!